esos tupés y esas felpas. Te jode las mañanas, te jode el café, te jode el trabajo, te jode sin saber, te jode sin tabaco, te jode el autobús, te jode llegar tarde, tu vida no es un bus, te jodes, tu vida no eres tú. Tu jefe te sonríe porque te va a joder, te metes en el váter con ganas de placer, la raza está muy fría, no te puedes correr, y ella tiene la culpa por no follar ayer, te jodes, la vida no es un blues. Tu vida no es un blues. Te jodes. Tu vida no es un blues. Te jodes. Tu vida no es un blues. El jueves ya ha llegado. Quedamos pa' beber. El ángel te joden los horarios, te joden madrugar, te joden el calendario, te joden no soñar, te joden las petardas que hablan sin follar, te joden las mamadas que tienes que pagar, te jodes, tu vida no eres tú. Te joden las mañanas, te joden el café, te joden el trabajo, te joden sin saber, te joden sin tabaco, te joden el autobús, te joden llegas tarde, tu vida no es un luz, te jodes, tu vida no eres tú. Te jodes, tu vida no eres tú. Te jodes.